descendió del cielo el poder consolador. Estaba el pueblo reunido exaltando a mi Señor. Cuando descendió del cielo el poder consolador. Si quieres puedes sentirlo, si quieres puedes venir. Si quieres puedes sentirlo, el Espíritu de Dios. ¡Ey, ey, sabor! El Hijo del Rey y los herederos. Exaltando a mi Señor, cuando descendió del cielo el poder consolador. Estaba el pueblo reunido exaltando a mi Señor, cuando descendió del cielo el poder consolador. Si quieres puedes sentirlo, si quieres puedes venir. Si quieres puedes sentirlo, el Espíritu de Dios. Si quieres puedes venir, si quieres puedes sentirlo, él es.